Vamos, sí, vamos los dos, queremos hablar los dos juntos, vamos los dos con Enredando la Mañana, toda energía puesta aquí en la radio, en la Che Guevara, para escucharnos en vivo. radiocheguevara.wordpress.com, rnma.org.ar, también allí nos encontrás, radiocheguevara@hotmail.com y en Facebook, así de simple, buscas Radio Popular Che Guevara y allí nos vas a encontrar. Seguimos en este segundo bloque con otra entrevista más que interesante. ¿Te acordás que hacía frío en este estudio cuando llegamos? Sí, ahora ¿cómo está? Se caldeó todo. Norma, acabamos de escuchar a Kevin Johansen con Mac Guevara Che Donalds, que es un tema que justamente cuenta un poco de esta parodia que se quiso hacer de la figura del Che como para vaciarlo de contenido, y es muy interesante desde el humor la crítica que hace este cantautor tan agradable de alguna manera. Bárbaro. Estamos en contacto ahora con Facundo Peralta, también un compañero conocido nuestro, dirigente de Causa aquí en la ciudad de Rosario, y con él vamos a charlar también acerca de toda esta cuestión que nos atraviesa hoy por hoy, ¿no? Socialmente, nuestras luchas, el tema de movilizarnos, de estar en la calle. Bueno, hay tantísimos temas, qué sé yo, deuda, Fondo Monetario Internacional, marcha federal, paro general. Bueno, no sé por dónde vamos a encararle la cosa, pero bueno, Facundo seguramente sabe por dónde vas a comenzar a charlar con nosotros y con toda nuestra audiencia aquí en la Che Guevara. Buen Así día, es. Facundo, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Facundo, estás al aire para todo el país por este noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bien, como dijo Norma, volvemos al FMI. Sí. Ay, con qué dolor, sí. Facundo. Es así, es verdad. El FMI, volvemos al FMI, sí, lamentablemente es una, más que una noticia, es un, digamos, es más daño para el pueblo, para la gente, para los pibes, para las pibas, para los abuelos, las abuelas, y para las mujeres en general. Así que es, no es una noticia, sino que es una rendición, digamos, la vuelta a una rendición por parte del Estado argentino frente a un organismo que conocemos su historia, que sabemos lo que ha generado en el país, el hambre, la desocupación, así que no es una noticia para nosotros, sino que es la capitulación del Estado argentino frente a este organismo que nuevamente nos viene a marcar la cancha, a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, y bueno, y con los gobernantes nuestros, que realmente, obviamente, son también parte de lo mismo, ¿no? Parte de lo que son los organismos multilaterales de crédito, de lo que es la deuda externa. O sea, tenemos un gobierno que está muy asociado a esa historia de la Argentina y de Latinoamérica, y bueno, no nos sorprende para nada, lo lamentamos, pero no nos caemos ni nos quedamos, digamos, ¿no? Tenemos que organizarnos y pelear para que se vaya este gobierno y para que estos acuerdos se caigan automáticamente lo más rápido posible, ¿no? Así es, la lucha está permanente, ¿no? Creo que un clima de movilización constante en las calles, desde las provincias hacia la city, ¿no? Allá al centro, el corazón del imperio, que es la ciudad de Buenos Aires para nosotros, no ha cesado, ¿no? No ha cesado. Hemos sido testigos también de la marcha federal, tantísimas compañeras y compañeros. En realidad hay un deseo del pueblo argentino, ¿no? Hay una gran diferencia, no sé si coincidimos en esta idea, ¿no? Hay una gran diferencia política entre lo que el pueblo quiere y lo que el gobierno está haciendo, más allá de que es coherente, porque él lo que dijo lo hizo, digamos, a través de las mentiras que planteó en su campaña, pero en realidad tomó cada una de las cosas que a él le apetece y las llevó adelante y no le importó nada el pueblo. Totalmente, totalmente. Yo ayer hablaba con mi familia justamente de eso, digamos, que no podemos estar esperando de Macri y de los funcionarios de este gobierno políticas que tengan que ver con pensar la realidad argentina integralmente, la cuestión social, la cuestión económica, de manera integral, de manera que esté la gente por encima de de todo, el pueblo por encima de todo y los intereses del pueblo por encima de todo. No podemos esperar de ellos que piensen así. Ellos son, desde nuestro punto de vista humilde, son nuestros enemigos, han sido nuestros enemigos durante toda la historia argentina. Han intentado satisfacer sus necesidades voraces, económicas, que han tenido durante toda la historia. Son parte de un sector de la clase dominante que es el más conservador, retrógrado, oligárquico, que detesta al pueblo. No olvidemos que tenemos Marcos Peña, por ejemplo, de familia de Peña Brown, de la gente que generó lo que fue los episodios de la Patagonia Rebelde, matando a centenares de obreros en el sur de la Argentina. Tenemos a Caputo en Santiago del Estero desmontando, la familia Caputo desmontando Santiago del Estero. Tenemos la liberación de los controles del puerto en Argentina, la baja de las retenciones de los granos. O sea, son todas medidas antipopulares que van directamente contra nosotros, que desde un sector social y político y económico del cual no podemos esperar nada, y que lo único que yo destaco es su coherencia, digamos, ¿no? Porque más allá de, como vos decías, más allá de las mentiras de la campaña, que yo creo que fue una táctica electoral esa, más allá de las mentiras de la campaña, la mayoría de los compañeros y de las compañeras que venimos militando políticamente en Argentina, sabíamos y sabemos de dónde provienen los miembros de este gobierno, ¿no? Son de esos sectores que son totalmente retrógrados y que a nosotros nos quieren eliminar. Si nos pueden eliminar, mejor, porque somos justamente la marcha federal, lo que va a pasar el miércoles 13 de junio, lo que va a suceder, lo que viene sucediendo con diferentes movilizaciones que vienen haciendo los movimientos sociales, justamente esos son todos mojones que nosotros les ponemos en el camino y obstaculizan de alguna manera. Así que a nosotros no nos quieren, nos quieren arrodillados. Arrodillados y en silencio. Claro, y en silencio, Facundo, perdóname que te interrumpa, pero para una marcha federal, para un movimiento social que sale a la calle, para el debate, eso implica que se debatió antes, que nos sentamos a charlar sobre estas cuestiones, que empezamos a politizar qué nos está pasando, o sea, tomamos conciencia como pueblo, qué nos ocurre a las mujeres, qué les ocurre también a los hombres, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, sobre todo. A mí me desespera de alguna manera el tema de la represión. La represión que se ha instalado, la militarización en pos de favorecer, digamos, al gobierno, a la clase empresarial, ¿no? Cero soberanía, ¿no? Son cosas muy grosas que a lo mejor la hemos tenido en gobiernos anteriores, casi seguro, porque venimos con el proyecto X, venimos con la ley antiterrorista y demás, pero se ha acentuado de una manera impresionante. En los barrios, sobre totalmente, todo. Totalmente, porque este sector de la clase dominante no tiene tapujos, no tiene ningún tipo de tapujo, y por eso se anima a plantear que el ejército debería estar trabajando en cuestiones internas del país, que nosotros sabemos perfectamente lo que eso trae aparejado. Tenemos 30.000 desaparecidos en Argentina, justamente cuando el ejército operó hacia adentro, digamos, ¿no? Y trabajó hacia adentro. Sí. Así que son... nos quieren eliminar, son nuestro enemigo. Yo lo digo así, a lo mejor suena fuerte o suena... Son nuestro enemigo, porque además no solamente llevan adelante todas estas políticas de ajuste, de represión para con los sectores populares, para con las mayorías populares, sino que además están haciendo un trabajo cultural, que tiene que ver con depreciar, erosionar y modificar de alguna manera lo que son las relaciones sociales entre nosotros y nosotras. Así es. Y a partir de eso es el intento también de denostar y de tirar abajo lo que significa la política, la actividad política. Entonces, por ello, ellos despolitizan todo el tiempo para tratar de someternos, digamos, básicamente. Ese es el análisis que hacemos nosotros. Así es, sí, coincido con vos y me parece que vos estás hablando desde un lugar, Facu, que es la lucha diaria, la lucha en los barrios, vos tocás de cerca el dolor y la angustia, digamos, la persecución, el hambre también de los jóvenes, de los niños, de las clases sociales, como vos decís, más vulnerables. ¿A vos te parece que puede ser un aprendizaje esto que estamos pasando? Porque no olvidemos, Facu, que fue votado por una parte del pueblo, ¿no? Totalmente. Vos sabés que yo a veces me pasa que voy por la calle y digo, ¿lo habrá votado a Macri esta? ¿La habrá votado a Macri este? Te juro, estoy como perseguida, estoy paranoica, porque en realidad también se crea eso que vos decías, muy inteligente de tu parte, ¿no? El tema de la división entre nosotros, hasta instalar el odio, ¿no? Y la división, son bárbaros, son maravillosos, a través de los medios hegemónicos, el trabajito que hacen. Totalmente, totalmente de acuerdo. No solamente lo limito a Macri y al gobierno de la Argentina, sino que me parece que está sucediendo en muchos lugares del mundo, sí, sí, en los cuales, a partir de los cuales, lo que sucede es que la política se vuelve más parecida a lo que es el mercado, a las reglas del mercado, la oferta y la demanda, tiende a despolitizarse, se tiende desde el Estado, desde los gobiernos, se tiende a mantenerse en el poder, para decir que los que hacen política son todos corruptos o tienen intereses personales que están por encima de los intereses colectivos, y a partir de ahí tienen vía libre para hacer lo que quieran, porque si nosotros no creemos nosotros, ¿quién va a creer en nosotros? Si no creemos nuestras actividades, lo que hacemos cotidianamente, si yo no creo en que puedo laburar con un pibe los martes, los viernes, los sábados, a partir de jugar al fútbol, que puedo ayudar a organizarse, a que se organicen, que puedo ayudarlos a pensar como sujeto político, digamos, y sujeto crítico, digamos, de la realidad. Si yo no creo en eso, si yo dejo de creer en eso, ahí es cuando ellos ganan, en este caso puntual, ese ejemplo que pongo, pero así como estoy yo, hay un montón de compañeros y compañeras militando en diferentes territorios, que lo que tenemos que empezar a entender es que ellos están dando una batalla económica, una batalla social, política, y otra muy importante que es cultural, y a la que apuntan a erosionar nuestras relaciones sociales y a partir de ahí despolitizar a la sociedad para mantenerse en el poder para siempre. Entonces, entender que nosotros somos muy importantes en eso, muy importantes en eso, las mujeres son el gran ejemplo de lucha de esto, y creo que es el camino a seguir para conquistar la igualdad, nos lo están mostrando ustedes, y me parece que ese es el gran daño que nos están haciendo y es con lo que tenemos que luchar y pelear todos los días, cotidianamente, en nuestra trinchera de laburo y de militancia, con los pibes y con las pibas, para que sean sujetos políticos protagonistas de la historia, ¿no? Obviamente, cambiar este paradigma del egoísmo, esta cosa justamente que hablas de economía política, que digo, Milton Friedman con la Escuela de Chicago debe estar muy feliz si hoy viera a la Argentina. Pero bueno, muchas gracias, Facundo, por esta comunicación, y como siempre te decimos que los micrófonos de la Radio Popular Che Guevara van a estar abiertos para esta colaboración que nos plantea siempre. Muchas gracias a usted y siempre a disposición también. Somos compañeros y compañeras. Ahí un está. Abrazo grande. Claro que sí. Un abrazo grande, enorme, desde la Che Guevara. Y estábamos charlando así, amigablemente, con un amigo de la radio, con Facundo Peralta, que es dirigente de Causa. Y bueno, hicimos todo un vuelo rapaz sobre nuestra actualidad, hoy por hoy en Argentina. Son muertes evitables. La buena noticia es que quienes estén en contra del aborto podrán seguir estando, porque la ley no va a obligar a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. No se trata de aborto sí o aborto no.